en soledad, momento tan sagrado, entre paredes blancas, trono bien instalado. El cuerpo me guiaba un llamado del destino, será esta la perfección del camino. Un suspiro profundo, sintiendo el gran desahogo, ni esfuerzo ni batalla, todo suave como un rayo. Se libera el peso y el alma se sosiega, una obra maestra.